Muy buenos días, padre Roberto. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a todos desde Roma. Feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias, igualmente. Se escucha perfectamente, gracias a Dios. ¿Cómo fue aquel encuentro? Y también, ¿qué papel tuvo la capellanía universitaria? Porque tengo entendido que desde ella también alojaron a bastantes jóvenes. Sí, pues yo estuve en el encuentro con el Papa y era verdaderamente impresionante ver la plaza de San Pedro casi totalmente llena. Yo me pasé por toda la plaza para ver hasta dónde llegaba la multitud y no la llenaba totalmente, pero estaba casi llena. Y la mayoría de ellos eran jóvenes. Había también familias de mediana edad, pero también familias jóvenes con niños pequeños. Y el ambiente era muy especial porque era un ambiente de mucho recogimiento, de oración, porque la espiritualidad de TC tiene eso, que como es una espiritualidad monacal, pues es bastante recogida, además de los cantos de TC que conocemos bien en la Iglesia Católica. Así que fue un encuentro muy interesante, con palabras del que dirige ahora el monasterio de TC, el movimiento de TC en Francia, que nos habló en inglés, aunque él es francés, y después las palabras del Papa, momentos de silencio, oraciones en distintos idiomas, especialmente en inglés, pero también en polaco, en alemán, en francés. Y bueno, creo que el ambiente era muy hermoso, al final todos con velas encendidas en medio de la noche de Roma, pues en la plaza de San Pedro, también a los ojos ofrecía un espectáculo maravilloso. ¿Cómo se organizó este encuentro de jóvenes en cuanto a la acogida? Porque como le he comentado antes, si no tengo mal entendido, desde la capellanía universitaria de Tor Vergata, en la que tú estás, ahí se recogieron algunos jóvenes, ¿no? Y se les dio alojamiento. Sí, también nosotros acogimos un grupo de jóvenes de unos 50, a pesar de que el espacio es bastante reducido, el que tenemos en dos aulas de estudio, y allí estuvieron durmiendo en sacos de dormir un grupo de jóvenes que procedían de Alemania, Francia, Polonia, creo que había alguien de Irlanda también, así que nos entendíamos en inglés, no todos lo hablaban bien, tampoco yo, entonces fue bastante bueno. En este encuentro, cuando compartes con jóvenes que vienen de toda Europa la fe y convives con ellos, pues se capta que los jóvenes están sedientos de Dios, que tienen un hábito de oración, pero a la vez, como es un encuentro ecuménico, pues naturalmente se tienen que palpar las divisiones que todavía sufrimos, porque había católicos, especialmente los que venían de Polonia, eran católicos, y los que venían de Alemania, había algunos que eran católicos, otros que eran luteranos. Y así pues había ese ambiente, ellos conviven, comparten la oración, una oración con la Biblia, con los salmos, con los cantos, pero luego la liturgia pues es separada. Los católicos asistían a las misas, mientras que los protestantes pues hacían sus propias reuniones, y luego también en sus encuentros pues se dividían en grupos, intentaban compartir también entre distintas confesiones las reflexiones, y luego participaban en distintos encuentros en la ciudad de Roma, sobre todo en Circo Máximo, como vosotros también habéis indicado, y en otras iglesias donde han tenido pues encuentros de oración. Para nosotros ha sido un don recibirlos, es un modo de colaborar con el ecumenismo de la Iglesia, con ese diálogo que tiende hacia la unión, y a la vez pues ha sido difícil, porque estaban un poquito apretados en estos 4 o 5 días que han compartido con nosotros, pero sin duda una experiencia enriquecedora. El encuentro con el Papa, obviamente, supongo que ya estará seleccionada las oraciones de la palabra de Dios o como fuere, de modo que pudiesen ser compartidas tanto por católicos como por ortodoxos y como por protestantes, ¿no? Y con esa, yo me quedo con la foto y con el video también que hemos subido al portal verdadenlibertad.info, en el que se veía, pues porque era ya por la tarde-noche, una multitud de velas encendidas, que es esa fe en los puntos que tenemos en común con todos ellos, ¿no? En busca de la unidad plena en la fe. Sí, yo quiero destacar que al menos este movimiento ecuménico nos ayuda a comprender cómo estamos unidos en la oración y que desgraciadamente incluso en ambientes católicos muchas veces nos falta esa capacidad de recogimiento, ese hacer un silencio para escuchar a Dios que habla en lo profundo del corazón. Y en este sentido, TSE ha sido como una bocanada de aire fresco en lo que se refiere a la práctica de la oración. Luego, naturalmente, en lo que se refiere a la liturgia, pues hay todas esas cosas que nos dividen. Y en la plaza de San Pedro, pues lo que se hizo fue eso, compartir la palabra de Dios, oraciones en distintos idiomas. El Papa también empezó en italiano, pero luego también habló en alemán, en francés y en polaco, no sé si en alguna otra lengua, supongo en inglés también, en algún momento. El Papa se ve bastante cansado, como creo que ya todos nos hemos dado cuenta, pero estuvo allí fuera, hacía bastante frío. El frío de Roma no es un frío intenso, pero hacía frío, y él estuvo en esa celebración que duró aproximadamente una hora, pues fuera con todos aquellos jóvenes y dando ese testimonio de diálogo con todos los que quieren acercarse a la Iglesia Católica. En las palabras, el hermano de TSE pues dijo que se sentían muy cercanos al Papa a pesar de que no estuvieran en la comunión plena con la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Padre Roberto Visier, por este testimonio de esa presencia que tuviste en el encuentro ecuménico de TSE, y bueno, seguimos unidos en la oración por este trabajo ecuménico que ojalá llegue a la unidad plena. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todo el equipo. Un abrazo.